perdonaré y será en vano. Será lejos donde esperaré a que regreses por mí otra vez. Como siempre te perdonaré y será en vano. Thank you.